que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina? Esto es Aler Contacto Sur, edición vespertina, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy en Contacto Sur, edición vespertina, el extractivismo minero en Ecuador y la lucha de las comunidades. El proyecto minero Río Blanco, operado por la compañía china Junfield Research, es un emblema de lo que ocurre en el país con el avance de esa actividad extractiva y destructiva. El panorama incluye comunidades asediadas, fuentes de agua en riesgo, zonas militarizadas y leyes que no se respetan. En el vespertino de hoy tendremos a Marcelo Cabrera, alcalde de la ciudad de Cuenca, y a la dirigente ambientalista Gloria Chicaiza, de la organización Acción Ecológica, en un informe de nuestro compañero Olmedo Carrasquilla, que suena ahora en Aler Contacto Sur. Un gran saludo a América Latina y el Caribe que nos sintonizan a través de Aler. En Ecuador, el 8 de mayo, se dieron distintos hechos violentos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, como niños, mujeres, en la comunidad de Río Blanco, en la provincia de Azuay, ya que el proyecto minero Río Blanco, operado por la empresa Equagold Mining, filial de la china Unified Resource S.A., afecta aproximadamente 5.000 hectáreas de la zona del páramo del macizo del Caja, que fue declarado Reserva de la Biodiversidad de la UNESCO. Además, parte de la concesión minera está dentro del Parque Nacional Caja, la cual es una violación de la voluntad popular expresada en la última consulta popular que prohíbe actividades mineras en áreas protegidas. Desde hace varios años, las comunidades de la zona denuncian las afectaciones del agua por los impactos de la actividad que está en fase de explotación y piden la salida de la empresa y la reversión de la concesión. Esta concesión hace parte de aquellas extintas por el mandato minero del 2008, que además ha generado división y conflicto socioambiental entre los pobladores y la empresa minera. En esta ocasión tenemos como invitada a Gloria Chicaiza, de la organización Acción Ecológica, que también comparte las distintas perspectivas que ha venido resistiendo las distintas comunidades contra el extractivismo minero en Ecuador. Las comunidades no solo que han sostenido la resistencia en el Ecuador, sino que han sido capaces de dar alternativas con sus actividades, con sus muestras y proyectos productivos. Hay zonas interesantes como las de INTA, que tienen una capacidad hermosa, las mujeres trabajando con cosas artesanales que salen de su medio, haciendo jabones, los campesinos produciendo café de exportación de los mejores que hay del Ecuador, haciendo turismo comunitario, entre otras actividades. Sin embargo, como mencionaba, el extractivismo minero se ha ido imponiendo y felizmente también, de alguna manera, como sociedad hemos sostenido iniciativas importantes, por ejemplo, como la del mandato minero. El mandato minero salió en el proceso de Asamblea Constituyente en el 2008 y el mandato minero mandaba a extinguir, insisto, las concesiones mineras, por ejemplo, que estuvieran en fuentes de agua, en nacimientos de agua, en áreas protegidas, en bosques protectores, incluso en las áreas de amortiguamiento de las áreas protegidas, entre otras condiciones. Sin embargo, el gobierno que salió y que estuvo durante estos 10 años hizo caso omiso y el mandato minero no se aplicó. Y por eso es que proyectos como Río Blanco, por ejemplo, en el Ecuador para explotación de oro, han avanzado a la explotación. Sin embargo, el proyecto se encuentra asentado en grandes zonas de alta biodiversidad. Por ejemplo, está junto al Parque Nacional El Cajas, está en la Reserva de la Biosfera del Cajas, está en el Bosque Protector Molleturo Mollopungo, tiene una cantidad de páramos, de lagunas, y es aquí donde se ha asentado el proyecto Río Blanco. y a la hora de señalar la empresa minera Junfield, que es una empresa china, que hay invasores, que hay una cantidad de ilegalidades, nosotros preguntamos quiénes son los ilegales acá. Por acción del mandato minero, esas concesiones fueron extinguidas, de manera que la empresa Junfield está operando, la Junfield, como otras tantas, están operando ahí en Molleturo, en Río Blanco, en unas concesiones inexistentes, que dejaron de existir, que se extinguieron en el 2008 por acción del mandato minero, de manera que las que están ilegales, las que están invadiendo, las que están usurpando tierras comunales, tierras indígenas, tierras campesinas, son empresas como esta empresa china Junfield, que está en Río Blanco. Hace un par de semanas, por este caso, hubo una acción de protección que terminó en una sentencia favorable. Y en su parte resolutiva, el juez manda a que se suspenda de inmediato las operaciones mineras del proyecto, que por otro lado salga de manera paulatina, se desmilitarice, salgan los militares de la zona. Y tercero, que se realice como medida de resarcimiento la consulta previa, libre e informada. Esto es importantísimo porque es la primera vez que un juez en el Ecuador reconoce que por el tema minero ha habido falta de consulta previa, libre e informada en una población indígena. De manera que ahora estamos sosteniendo esta sentencia y buscando las formas de que se cumpla esta sentencia en el caso del Ecuador, que marca un precedente importante no solo para el Ecuador, sino para el resto de países también, diría yo. Hay que destacar que también las comunidades han tenido distintos logros debido a la unidad y la consistencia que tienen ante las estrategias mineras en la región. Como podemos señalar con beneplácito, las comunidades de Río Blanco en la provincia de Azuay recibieron la resolución emitida por la Corte Provisional de la Justicia de la Azuay, en cual se emite la suspensión inmediata del proyecto minero y la salida inmediata de militares y policías de la comunidad de Molleturo y el reconocimiento de vulneración de derechos fundamentales a la consulta de las comunidades. Hay que manifestar que este proceso se realizó en el Cabildo Popular por el Agua en la ciudad de Cuenca, cuyo proceso estuvo bajo la competencia del juez Paul Serrano. Es importante mencionar que en el marco de esta audiencia se dio el encuentro de comunidades en resistencia ante la minería metálica, ratificándose y la lucha contra el modelo extractivo minero, la defensa del agua y la vida. A continuación compartimos declaraciones de Marcelo Cabrera, alcalde de la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay, en que ratifica la lucha por la defensa del agua y los bienes ecológicos. Bueno, usted comprenderá que para Cuenca es de particular interés, de sumo interés, el proteger sus humedales, el proteger sus fuentes de agua. Y desde luego, pues nosotros desde ETAPA hemos venido a través de diferentes administraciones, inclusive, siempre llevando una política de control, de cuidado de las fuentes hídricas. Además, Cuenca se abastece en cuanto a agua potable, que es seguramente una de las mejores aguas que se bebe en el país, y yo diría incluso catalogada también a nivel de Latinoamérica por organismos multilaterales como el propio BID. Indudablemente nuestra preocupación vital es proteger esas fuentes. En los estudios que ETAPA ha hecho, que ETAPA ha desarrollado, que no son pocos, ciertamente se ve como de suma importancia el que no existan efectos contaminantes en las fuentes de agua. Se prevé que la ciudad para el año 2030 estará ya con un crecimiento poblacional importante, va a haber una mayor demanda de agua y por consiguiente nuestra obligación como seres humanos es no solamente proteger el hábitat para nosotros, sino el proteger para las futuras generaciones. Y en ese contexto lo único que hemos hecho es dar a conocer un clamor de la ciudadanía, que es el cuidado de las fuentes hídricas de Cuenca. Hay una crisis ambiental global. Hay estudios, hay investigaciones de que han manifestado científicos y técnicos a nivel global de que la minería no es un aporte positivo a la situación que está padeciendo la naturaleza. ¿Qué mensaje último le puede dar a quien estamos construyendo la paz ambiental? Mire, sobre todo cuando ni siquiera como municipalidad de Cuenca tenemos acceso a una información global, porque no se nos han entregado los procesos de socialización con la gente, de socialización ambiental. No conocemos si se hicieron o no, de acuerdo a versiones del propio ministro del ambiente, establece que no se han hecho. Claro que nos preocupa enormemente, porque tiene que ser respetada la naturaleza, pero tiene que ser respetado también el que habita en esos lugares. De tal manera que en ese contexto, más bien, mi mensaje iría encaminado a que se cumplan los procesos, se cumpla lo establecido en la Constitución, que se hagan las consultas debidas, se informe también, en este caso, a los gobiernos locales, como es el propio gobierno parroquial de Moñeturo, el gobierno municipal de Cuenca, de tal manera que nosotros sepamos exactamente en qué terreno estamos pisando, y sobre todo un monitoreo permanente de la calidad del agua. Usted comprenderá que estos procesos de explotación minera son procesos que seguramente, pues, en algunos casos serán a profundidades importantes, y eso trae como consecuencia la contaminación de posibles acuíferos que existen en la zona. Usted se debe a la ciudadanía y tiene grandes simpatizantes en los rincones de aquí, del municipio. Ellos quieren saber y quieren escuchar un mensaje fraterno hacia los derechos humanos y, por supuesto, a la conservación de los páramos. ¿Qué último mensaje para cerrar puede darle? Bueno, que no vamos a descansar en lo que significa hacer nuestro rol. Tenemos la obligación como en este caso, en mi calidad de alcalde de Cuenca, de enrumbar las políticas en este sentido. Y lo único que hacemos es, desde nuestra empresa Etapa, que es una empresa muy catalogada, con muchísimo prestigio a nivel nacional e internacional, cuidar, reitero, los páramos, cuidar nuestras fuentes de agua, cuidar nuestros ríos. Quizás decirle que Cuenca es la única ciudad en el país que trata el agua, que maneja el agua de manera adecuada durante todo su ciclo, desde la captación en los puntos altos, la distribución a los hogares, se la recoge nuevamente a través de interceptores marginales de los ríos, se la trata en plantas de depuración de aguas negras y se la devuelve al río en condiciones óptimas. Fíjese usted que en días de lluvia usted ve la presencia de pescadores en los ríos de Cuenca, cosa que no sucede en otras ciudades del país. Y esa es una obligación que tenemos que nosotros mantenerla, porque esta agua es nuestra, esta naturaleza es nuestra y tenemos que protegerla. Amigos y amigas de América Latina y el Caribe, y así llegamos al final de este vespertino, compartiendo las distintas perspectivas que tiene el movimiento social, las comunidades y defensores de los derechos humanos por un mundo mejor. Contacto Sur. Y así, amigas y amigos de América Latina, llegamos al final de este Contacto Sur, edición vespertina, hoy producido por nuestro compañero Olmedo Carrasquilla desde Ecuador. Soy Pepe Frutos y junto a nuestro operador Cristian Torres desde la Red Farco de Argentina, los invitamos a reencontrarnos mañana. Chau. Para